Ah, si está Chus por ahí, que se suba un momento también. Comida. Comida. Dos. Esta y otro más. Esta y no quiero. Ya, dejámosla ahí. Va. Ahí está, comida. Esta, por si acaso, a ver si estáis preparados. Esta va para el Edu, que se le inventó conmigo. ¡Y es su cumpleaños! Me levanto de la cama por mi madre, qué mala gana. Vaya plan, haré reunión con la familia, qué emoción. La cabeza me va a estallar, qué putada, comida familiar. Voy a vomitar, comida familiar. Voy a vomitar, comida familiar. Yeah. Los abuelos de tío fatal me tenían con el hacha. Donde fundación a fascista, soy los primeros en mi lista. Tras tallar, qué putada, comida familiar. Voy a vomitar, comida familiar. Voy a vomitar, comida familiar. Todos juntos, hipocresía. En sus putas bocas me